cámara lenta y te haré muy feliz. Aunque tú no lo creas, tú podrás dibujar el sol, tú podrás hechizar mi amor. Volaremos los dos bien alto, bien alto. Voy a hacerte el amor desnudando tu vida, desnudando tu piel. Con el alma encendida te daré lo mejor de mí, de mis años perdidos, de mis sueños sin voz, porque viví sin vida. En cámara lenta.